Disfrutan con mi flow, moviéndolo. Se ponen con mi show, moviéndolo. Hoy pongo el hardcore, moviéndolo. Moviéndolo. Alzad el brazo, gritad mi alias, fumando farias. Traigo la revolución, cuestiones varias. Te son de un pueblo machacado por la opresión. Tonto, tonto, mierda, mierda, rapeo hardcore. Así amplío enciclopedias, cada cosa su momento, cada momento con su cosa. Por tu causa yo no miento, prueba con tu fosa. Esboza odio hacia lo militar. Reposa con tu boca antes de resultar el más bendito sin excusas, pues rehusas cuando abusas por las pupas de tus pujas. Fugas inminentes en los centros penitenciarios. Caos evidente cuando caen los magistrados. Elaborado de la cuna hasta la tumba. Rap hardcore, somos Rozumba.